meter en el capítulo de Expo Agro 2020, que como bien les dije, hay mucho material generado durante nuestra presencia allí en esta muestra que se desarrolló del 10 al 13 de marzo último, allí en San Nicolás. Y en ese marco tuvimos la oportunidad de presenciar la presentación de un nuevo producto de la marca Case Agriculture. Se trata del nuevo tractor Puma, y un segmento que va desde los 140 a los 230 HP, una propuesta como herramienta agrícola más que interesante por todo lo que brinda y las prestaciones, mejor dicho, que brinda. Bueno, en este sentido, tras la presentación tuvimos la oportunidad de dialogar con el gerente comercial para América Latina de Case. Hablamos de Rodrigo Alianda, que nos dejó algunos conceptos, y la pregunta fue la siguiente. Rodrigo, bueno, Case innova con un nuevo producto, sumando a toda su línea de tractores, Case Puma. Así es, nuestra línea Puma, ya reconocida por el mercado, está dividida en lo que es Puma Short Wheelbase, Puma Long Wheelbase. El Short Wheelbase es de las potencias 140 a 185 y el Long Wheelbase 190 a 230. El Puma Long Wheelbase tiene una reconfiguración, que es justamente lo que estamos presentando, donde tenemos un nuevo techo con un sistema de iluminación en LED, con 12 faroles LED, nuevo software de transmisión para tener un menor consumo de combustible, una nueva barra de tracción, una nueva barra de tiro mucho más robusta y con mayor capacidad de carga vertical. Estamos hablando de ganar 500 kilos más de carga vertical comparado a nuestro modelo anterior, y principalmente una bomba hidráulica ahora de 180 litros por minuto, ganando 30 litros por minuto comparado al modelo anterior. Esto hace un producto mucho más robusto, adecuado a la demanda de productividad que tenemos de nuestros clientes en relación a sembradoras con mayor demanda hidráulica, que requieren de mayor velocidad de accionamiento, y bueno, ahora presentado y disponible en el mercado para nuestros clientes. ¿Producción, industria? Industria nacional, fabricado en nuestra planta de Ferreira, Córdoba. Bueno, hablemos de otro aspecto que tiene que ver con la deriva, y en este sentido hay herramientas y conocimientos muy importantes para manejar la deriva de aplicación de fitosanitario. Así es, hablando sobre deriva y todo lo que es la problemática de las aplicaciones periurbanas, en nuestro espacio de Case IH Talks vamos a estar hablando sobre este asunto que es importante, cómo manejar la deriva, cómo mitigar la deriva, y principalmente la capacidad que tienen nuestros productos pulverizadores Patriot para ayudar con que la deriva sea minimizada. Entendemos que la deriva es una cuestión que está afectando muchísimo lo que son áreas periurbanas, cultivos, y obviamente es dinero perdido. Entonces, hay que entenderlo y manejarlo de una forma muy, muy seria. Sabemos que se están haciendo varios trabajos hace años, pero hay que ser cada vez más intenso para poder llegar a que el operador, a que el dueño, el que esté aplicando, tenga la real conciencia de la problemática y sepa manejar de forma adecuada este concepto que es la deriva. ¿Qué herramientas hay para mitigar esto? Comienza por la correcta elección de una boquilla de pulverización que produzca la gota adecuada para reducir la deriva sin afectar la cobertura, sin afectar la penetración, sin afectar el control de nuestro blanco. Además de eso, el entendimiento del manejo de los caldos, porque la condición físico-química de un caldo también interfiere mucho en la deriva, y principalmente la condición climática. Vientos, las humedades relativas, en fin, principalmente viento y humedad, siendo viento el mayor enemigo. Para eso es importantísimo el monitoreo y el manejo de toda esta técnica. Finalmente, ¿cómo estamos en Argentina? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿No avanzamos? Argentina, te diría que es uno de los países donde mejor se trabaja el concepto de la deriva. El concepto de la deriva, me refiero a que se entiende de la problemática. Hay trabajos muy fuertes realizados por las diferentes provincias, el INTA, etcétera. Y bueno, nosotros como una empresa multinacional también estamos colocando nuestro aporte para que este problema sea mitigado. Bien, Rodrigo Alandia, yo dije gerente comercial, no, es gerente de marketing para América Latina de la línea Case. Bueno, el diálogo con Acontecer Rural, el regionaldigital.com.ar, el directivo de esta gran empresa como es Case en la Argentina. Agradecemos en todo esto a Pool de Periodistas que hizo posible que pudiéramos estar ahí presentes y dialogar con, en este caso, con la gente de CAI.